90.9. Siempre. La 91 te da la hora. 7:02 p.m. A partir de este momento, por Antena 91, comienza Al Fondo Hay Lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. Vamos, viejita, Al Fondo Hay Lugar. Dios mío, ¿por qué se me da miedo? Bienvenidos al primer programa de Al Fondo Hay Lugar, un programa de revista desestructurado, un magazine, tenemos de todo. Me acompañan, estoy con Damián Profeta. Damián, buenas noches. Hola, buenas noches, Mauricio. Estamos también con Sol Frontini. Sol, ¿cómo estás? Hola, Mauricio, buenas noches. Vamos a presentarles entonces este programa que se llama, como chicos, Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Y vamos a empezar entonces con las vías de comunicación, si nos podés decir, Sol. El teléfono del 4392-1913, mensaje de texto al 1160592427. Por internet lo puedes escuchar en la www.antena91.com.ar. Bien, ¿y la consigna de hoy cuál es, Damián? ¿Qué te pareció el partido de hoy entre Argentina y Paraguay? Mandanos tus mensajes, podés entrar a nuestro Fotolog, ¿no, Mauricio? Sí, es fotolog.com/alfondohaylugar. www.fotolog.com/alfondohaylugar, o si no, puedes comunicarte con nuestro blog, que es alfondohaylugar.blogspot.com. Y tenemos un email, Sol. Hola, ¿qué tal? www.hotmail.com. Hola, errar es humano. No, decilo vos, ya está. Es alfondohaylugar@hotmail.com. Puedes agregarnos al Messenger también. Y dale, cuando nos conectemos, alguno le va a hablar. Sí, alguno de los tres. Vamos a empezar entonces con las primeras noticias. Son unas noticias que hemos preparado, que hemos traído, bastante insólitas, bizarras. Le voy a dar el paso a Damián. ¿Qué tenés para contarnos? Sí, Mauricio, bueno, abuela arrestada por pasear a su nieta de 3 años, ¿dónde? En el techo de su auto. Ah, bien, ya empezamos. Así estamos, ¿te das cuenta? Bueno, te cuento, una abuela de 54 años que quería divertir a su nieta de 3 años mientras la madre hacía las compras, fue arrestada por pasearla peligrosamente en el techo de su auto. Esto fue en Miami. La policía detuvo la semana pasada, el viernes precisamente, a Brenda Brusquet y la acusó de abuso de menor y negligencia. La abuela fue alojada en una cárcel de Marathon en Miami y recuperó esta mañana la libertad, informó la policía de Monroe, que es dentro de Miami. Y tenemos declaraciones. Ella insistía que no había hecho nada malo, que iba a muy baja velocidad sujetándola de una pierna y que tenía que esperar a su hija, la madre de la niña, a que terminara de hacer las compras, dijeron en la policía. Testigos que hicieron la denuncia dijeron que la mujer quería divertir a su nieta, aunque de un modo que la policía consideró que puso en riesgo su salud física y mental. Yo sí soy la nieta y me sube arriba del capó del auto, no sé, creo que moría ahí arriba. Ya. Aparte, 3 años, una nena. Ahora, y agarrándola del pie encima. Sí, lo que vale es la intención. La abuela tuvo la intención de divertirla. Esto se lo va a contar toda la vida a esta chica, claro, a sus amigos. Lo que se dice es salir a tomar aire, bueno, lo cumplió al pie de la letra. La agarró la pierna. ¿Cómo sujetada de la pierna? Claro, una nena de 3 años. Increíble. La nena iría rebotando contra el capó, dándose la cabeza. Ta. Metalera la abuela. Sol, ¿qué tenés? Contanos alguna noticia. Yo tengo una noticia muy buena para todos aquellos que trabajan todos los días, que se despiertan temprano, que van a laburar, que esperan a cobrar el 5 de cada mes. ¿Hay algún feriado? ¿Que declararon feriado el 12 de octubre? No, eso es falta. El 12 de octubre es feriado. Claro, bueno, sí. Les cuento. A un joven holandés le pagan para verlo dormir por internet. El sujeto se llama Van Deutekemond, algo así. Tiene 22 años, claro. Tiene 22 años y se propuso ser la primera persona del mundo que se hace rica durmiendo. Lo peor es que lo está consiguiendo. Es un ladri. Es un muchacho, pobre. Estudia ingeniería, según la noticia. Bueno, gracias a internet, el muchacho ha creado un sitio web en el que se muestra capaz de estar acostado durante todo el día y pide expresamente que los internautas lo recompensen. Cuenta que estaba durmiendo, que estaba mirando un reality en la cama y empezó a darle vueltas a la idea de cómo enriquecerme sin mover un dedo. Bueno, el estudiante de ingeniería se ve que no es ningún bobo y la hizo bien. Así que el muchacho ya lleva juntados $17,000, cerca de 11.000 euros, en poco más de mes y medio. Así que la página en donde pueden verlo es... A ver, ya les digo. Hola, ¿qué tal? No la encuentro. ¿Qué es? Ah, acá. Sleepingrich.com. Sleeping, durmiendo me hago rico.com. Ahí le pueden dejar sus donativos al muchacho. La tierra es clara. Qué mundo generoso, ¿eh? Sí, la verdad. Yo hubiera apostado. ¿De dónde es este muchacho? Es ruso. Ah, yo hubiera apostado que era argentino, porque el tema de la viveza criolla siempre... Bueno, podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, pero ya lo vamos a copiar. Sí, o podríamos poner una cámara acá y que la gente vea como hacía Luisa Delfino y mantener... Te escucho. Claro, a ver si... Y que la gente vaya donando y después nos vamos comprando cositas después para el estudio o, no sé, aunque sea por lo menos media docena de facturas o algo como para pasar. Bueno, con el día se presta hoy para factura, torta frita. ¿Sabes qué, Mauricio? Antes de fin de año lo vamos a hacer. Oh, oh, ¡qué calidad, che! Bueno, pueden acercarse de cualquier cosa a la radio, se ponen en contacto con las vías de comunicación si nos quieren alcanzar algún pastelito o alguna cosa que sobró del domingo o hoy, algo. Hoy es un día para eso, ¿eh? Hoy es un día que se presta. Ahí está la clota, la amiga la clota, salta de fondo. ¿Qué tal? Voy a pasar yo entonces a contarles. Se titula ya con el título del artículo. Dice: desagradable, tomó yogur y al terminar el sachet encontró una rata en su interior. Oh. Esto pasó acá, pasó acá en Argentina. Splinter. Patricia Mena, hermana de la mujer que le sucedió el hecho, relató a Noticiero 6 que se trató de un sachet de un litro de la marca Tregar, así que no compren esa marca. Quedaba algo dentro y mi hermana pensó que era más yogur. Apretó el sachet y salió una rata muy fea, algo seca y deshidratada, que nos dio mucho asco. Fuimos a la despensa y la devolvimos. Habíamos comprado dos y devolvimos todo, indicó. Agregó Patricia que nosotros entregamos el sachet y pensamos después que podría haber reclamado. Era un yogur. Cuando mi hermana le sacó el sachet, se espantó, pero ya se había tomado todo. Ella se fue a trabajar, pero después se preocupó porque sufre un problema oncológico y debe tener mucho cuidado con lo que come. Así que, bueno, cosas que suceden también en el país. Una rata dentro de un sachet. Un abogado ahí. Era colchón de rata. Claro, era un nuevo yogur. Lo estaban promocionando. Bueno, venía con una rata, le había quedado el gusto. No, pero esto es muy serio, ¿eh? Es increíble. Se ríen, pero es muy serio. Es increíble, aparte una rata, ¿qué puede estar haciendo una rata dentro de un sachet de yogur? ¿Cómo? Comiéndolo. Una rata. Claro, es una pobre ahogada, porque si estaba viva, por lo menos, bueno, la ponías en una pecera con una ruedita y a correr. Ay, qué romántico. Claro, está de moda tantas cosas que dice, cambia tres tapitas por una cosa, bueno, está vino con sorpresa una rata muerta. Qué sorpresa. Vamos a recordar las vías de comunicación. Sol, me las decís porque me encanta tu voz. Oh, yeah. Te las digo. El teléfono, el 43921913. Mensajes de texto al 1160592427. Nos escuchás por internet en antena91.com.ar. Yo les recuerdo el Fotolog, que es www.fotolog.com/alfondohaylugar. El blog, que es alfondohaylugar.blogspot.com. Y el mail, que es alfondohaylugar@hotmail.com. Vamos ahora entonces a escuchar un tema musical, ¿les parece? Dale. Vamos con un éxito de 1997, que no bailó este tema también. Escuchen la letra, el que sabe inglés preste atención a la letra de esta canción porque es sublime. El video también, si están por ahí conectados, fíjense en YouTube, busquen el video de esta canción porque es tremendo, sobre todo para las nuevas generaciones que no lo conocen. Esto es Aqua, Barbie Girl. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there. desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. La 91. Al fondo del lugar. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Te puedes comunicar con nosotros al 4392-1913 o mandarnos un mensaje de texto al 11-6059-2427. Nos escuchan por internet en www.antena91.com.ar. Y está por empezar la semana, ya estamos lamentablemente en las puertas de una nueva semana. Y para encarar todos los nuevos proyectos, vamos a escuchar el horóscopo que nos trajo Damián. Bueno, Mauricio, para los de Aries, o las de Aries, les cuento que es un momento delicado con su pareja, pero no se apresure a tomar una determinación con respecto al manejo de dinero. Por ahora, no innovar. Y la sugerencia es saber esperar. Bueno, para las y los de Tauro, estamos en un tiempo donde tienen posibilidad de relacionarse con alguien importante, ojo. Es una buena jornada para golpear puertas. Así que si están buscando un empleo o alguna cuestión, golpeen puertas. Y no se desanimen si no reciben la llamada que esperan. Está esperando la llamada del novio y claro, nunca la va a llamar, pobre chica. Paciencia. Bueno, pero ¿sabés cómo sigue este horóscopo? A ver. Te invitan a una salida interesante. Yo tarifamo. Claro, ¿qué es? ¿Para el sábado, para esta semana o para la que está terminando ahora? Y bueno, puede ser hoy a la noche. Bueno, si te invitan, ¿es taurino, es taurina, taurino? El fin de semana recién empieza, o sea, esperanzas. Bueno, si invitan a alguna taurina o algún taurino a salir, según el horóscopo, entonces tenés que prestar atención, salí, aprovechá, divertite. Por más que el día también esté medio feo, pero bueno, si uno le pone garra como los Pumas, podríamos llegar a... De última los invitamos nosotros a que salgan, que no se queden en la casa. Claro, después sobre el final del programa vamos a estar tirando algunos lugares como para salir, vamos a estar dando un poco de agenda, todo eso más adelante. Ahora vamos a pasar a... ¿Seguimos con el horóscopo? ¿Te parece? El horóscopo, vamos a pasar. Sigamos con el horóscopo. No terminamos con Tauro. La sugerencia para los de Tauro o las de Tauro, dar tiempo a las cosas. Además tenemos a Géminis. Es el mío. Léemelo. Es el tuyo, Mauricio, bueno. Deberíamos haber leído primero a los nuestros y después el resto. Bueno, pero vamos por orden. Bueno, para Géminis, la expectativa con respecto a cierto movimiento de tu dinero podría cubrirse ampliamente. Es una fecha ideal. De Géminis. ¿Puedo? Es una fecha ideal para firmas o arreglos de todo tipo. Hoy, sábado, todavía tenés tiempo. Hoy tengo que poner el gancho. Hola, ¿qué tal? ¿Qué puedes arreglar un sábado? O sea. No sé. Le pifió el horóscopo. No, pero cambiamos la fuente, muchachos. Escúchame, un sábado te puedes poner un proyecto importante. Nosotros estamos empezando hoy sábado. Un proyecto importante. Sí. Por eso. Así que, Mauricio, concreción. Y la sugerencia, sabé aprovechar los buenos momentos. Bueno, eso es para todos. A tenerlo en cuenta. No, esto es solo para Géminis. Yo no puedo aprovechar un buen momento. No, porque vos de qué sos. Estoy enojada. ¿Vos de qué sos? Estoy enojada. Indignadísima. Sol de Leo. Sol es de Leo y ahora lo vamos a pasar a decir. Pero antes está Cáncer. Bueno, interpretación errónea con respecto a una conversación que mantuviste con alguien en tu trabajo. Antes de decidir, cerciorate. Sin embargo, a pesar de que parecen mal las cosas para Cáncer, una cita más que interesante te hará sentirte halagado. O halagada. Sugerencia, mostrar tus encantos interiores. Ah, bien, Cáncer, salí, producite, divertite. Seguimos con el horóscopo, Mauricio, sí. Dale. Esperá que tengo que agarrar la hoja. Ay, solo le contamos a la audiencia. Eso es para darle ganas a Sol, porque el que sigue es Leo. Tengo la primicia antes. Llamó Hernán, dijo que el programa está muy bueno. Hernán, me suena conocido. Así que gracias por el llamado, Hernán. Le mandamos un abrazo. Gracias, Hernán. Voy a pasar entonces a contarles. ¿Te quedaste en Cáncer? Bueno, yo voy a seguir con Leo. Leo es tu signo, así que toma. Te escucho, soy toda orejas. Tómalo o déjalo. Dice, una llamada lo colocará emocionalmente como hace un tiempo atrás. Qué bajón. Prefiere mantener su estado anímico logrado con mucho sacrificio antes que perderlo en segundos. O sea que no atiendo. Claro, no lo atiendas. ¿Para qué voy a atender? O atenderlo y no lo tomes en cuenta. En realidad, quiero contarle a la audiencia que, por lo menos con nuestra compañía de trabajo, el horóscopo le pegó justo. Y la sugerencia es preservarte. ¿En formal? No sabemos. Vos tómalo o déjalo. Sigo con Virgo. Me voy a congelar, me parece. Como Walt Disney. Como hoy, porque hoy es un día para congelarse. Si hoy te quedas a la intemperie y está. Estoy como... hecha. Sí, y bueno. Ya está. Chico, suerte. Vendrán momentos mejores. Claro. Virgo, bueno, sí. Se anticipa un hecho en su lugar de trabajo antes de que ocurra. Hay cosas que se ven venir y que a veces no sabemos cómo detenerlas. Hoy las soluciona. Hoy sábado las soluciona, ¿eh? Así solucionamos que, todo. Por más que no trabaje, usted mande un mensaje de texto a sus amigos y solucionela porque hoy es el día, ¿eh? Y la sugerencia es saber elegir. Opa. Les paso a contar entonces de Libra. Libra, tranquilidad que llega de la mano de la persona con quien comparte su vida. Las cosas, o sea que si sos soltero, venís mal. Las cosas llegan a un punto que lo llevarán a tomar una decisión. El que es soltero viene mal de por sí, o sea, y, pobre muchacho. Y no, bueno, puede ser soltero por elección propia. Claro. Como yo, por ejemplo. Claro. Dicen mejor solo que mal acompañado, ¿no? Tal cual. Perfecto. Aparte tienen que tener serenidad y alegría. Y el trabajo va impecable. Alegría. Claro. Opa. Círculo solo. Una sugerencia para los de Libra... Buscar las cosas que nos hagan ser felices. Bueno, es así, ¿no? Vale para todos. A no ser que seas, no sé, algún masoquista o alguna cosa así. Emo. Uh-huh. Un saludo a todos los emos que nos escuchan. Los queremos. Sí, tenemos comida para emos. Emos a los emos. Un saludo grande. Y les leo Scorpio y pasamos ya a una canción, ¿les parece? Que nos vas a presentar, Sol. El horóscopo de Scorpio. El horóscopo es medio trabalengua. Lo importante de la jornada será tratar de resolver un conflicto suscitado por terceros. A veces la gente no sabe que puede complicar las cosas en lugar de arreglarlas, pero a veces sí lo sabe. Opa. Ténganlo en cuenta. Sugerencia. De todas maneras, tiene que saber perdonar. O sea que, perdone, es así. Vamos a escuchar una canción, ¿te parece, Sol? No me parece. Bueno, está bien. Sigamos con el horóscopo, porque no terminamos. Hay gente de signos que está impaciente por saber su suerte. Bueno, me toca Sagitario, si no me equivoco, dice... Ah, mira, había más signos, yo pensé que quedaba en Sí, no sé si te das cuenta que abajo dice el más. El mundo no se acaba en Escorpio. Cuando yo veía a los Caballeros del Zodiaco siempre me era cortaban. Era una casa distinta. Claro, me cortaban la transmisión cuando llegaba Libra. Juicio de compañía de cable local. Sagitario, no se adelante a decir ciertas cosas en su lugar de trabajo que podrían ser malinterpretadas. Espere el momento justo. Usted sabe que la persona de su interés lo está esperando. O sea, la persona de mi interés está sentada ahí afuera y me está esperando. Está esperando. No, porque no es tu signo ese. Ah, es verdad. Ay, qué bajón. No te proyectes en Sagitario. ¿Qué es lo que decís? Bueno, sugerencia. De todas maneras, saber perdonar. Ah, no, ese es el otro. No negar lo que sentimos. O sea, la sugerencia de todos es para todos. No negar lo que sentimos es común también. Claro, no importa. Me parece que el horóscopo va a morir en este programa. Se refuerza la idea. Uno tiene que tomarlo. Capricornio. Ese es mi signo, ojo, ¿eh? Ojo con que yo leo lo que es. O sea, es objetiva. Tómalo o déjalo. Lo importante de la jornada estará centrado ahí. Estoy mal. Capricornio, sí. Te paso la regla si querés para que vayas leyendo, siguiendo el camino. Lo importante de la jornada estará centrado en su lugar de trabajo. Surgen imprevistos que deberá solucionar antes de finalizar la fecha. Se esperan de usted ciertas respuestas en el plano efectivo. Epa. Sugerencia. Hacerle frente a las cosas que nos pasan. Te dijeron cobarde, no sé si te diste cuenta. Sí, tal cual. No sé. Es hora de calzarse los pantalones. Para Capricornio, ¿es esto? En efecto. Vamos a cambiar la astróloga. Cambiemos de signo mejor. Lili suyo. Acuario. No desaproveche propuesta laboral que le acerca alguien de su entorno familiar. No sienta que se ata cuando el amor le golpea la puerta de su corazón. Todo lo contrario. Ahí salió medio pasión de gavilán. Ay, sí, qué rudo. Sugerencia. El amor libera. El amor es la verdad. Chan. Ya está, deja. Te llévatelo. Piscis, último signo. La situación en su lugar de trabajo estaría cargada de tensiones que no afectan a usted especialmente. No ponga sus emociones en juego por cosas que no le valen. Sugerencia. Defender nuestra integridad. Y claro, ninguno de Piscis va a ser emo. Entonces... Bueno, dejemos de hablar de emos, por favor. Este es un programa para estar. Ya vamos a pasar a algún tema de My Chemical Romance o de Panic at the Disco para toda la banda emo que nos escucha, que nos banca. Uh-huh. Además, tenemos la hinchada emo que hoy no pudo venir porque, bueno... Se estaban cortando. Estaban en su casa. Pero bueno, a todos los emos que nos escuchan. Ayer justamente fuimos a ver un recital de Adicta acá con mi compañera. Así que vamos a estar hablando un ratito en el programa de eso. Pero ahora vamos a pasar a un poco de música. Dale. ¿Qué escuchamos, Sol? Escuchamos a Angie Pop con Tonta, Pobre Tonta. Vamos. Córrase, al fondo y lugar. Nuevo por el corazón, perdonando tus errores, tu falta de amor. Otra vez te dije sí, y al hacerlo me mentí, y en tu trampa nuevamente yo caí. Otra vez llamé a tu puerta sin mirar atrás, después de haberme prometido no verte jamás. Si el amarte fue un error, volver contigo fue peor. Es una vida en blanco y negro sin color. Pobre tonta, una soñadora, que a pesar de todo siempre cree en el amor. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que vive apuntando al corazón. ¿Cómo pude perdonarte sin pensar en mí? Viendo el rey de la mentira, ¿por qué te creí? Y dejé que la pasión, cómplice del corazón, dominara totalmente mi razón. Tom, tom, tom, tom. Tonta, tonta, tonta, una soñadora, que a pesar de todo siempre cree en el amor. Tonta, tonta, tonta, una soñadora, que vive apostando al corazón. Cuando te acercas a mí, siento que mi coeficiente intelectual baja a menos 46. Me pongo tonta. Me pongo tonta. Re tonta. Pongo Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Este programa que originalmente se iba a llamar Tres o Multitud, pero bueno, después tuvimos un... problemas de dominio de internet. Claro, percances, y terminamos bautizándolo de esta manera. Pero está mejor este nombre, Al Fondo Hay Lugar. Vamos, aguante Al Fondo Hay Lugar. Bueno, pueden comunicarse con nosotros y decirnos a ver qué les parece el nombre del programa, que no creo que lo cambiemos igual. ¿A dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 4392-1913. Mensaje de texto 1160592427. Por internet nos pueden escuchar en antena91.com.ar. O si no, también pueden entrar en nuestro Fotolog www.fotolog.com/alfondohaylugar o al blog, que es alfondohaylugar.blogspot.com. Sino un mail, alfondohaylugar@hotmail.com. Y no tienen escapatoria, porque para escucharnos no solo está internet, también nos pueden escuchar por una vieja espica que tengan ahí guardada en su casa. Le ponen pilas. Pica. Y bueno, y sintonizan la 90.9. La 90.9, esto es Antena 91. Vamos a pasar entonces, ¿qué sigue, Damián? Bueno, noticias, tenemos más noticias que llegan a esta redacción. Te cuento. Sol, ¿vos te sentís fea, poco agraciada, con poca suerte en el amor? Sí, bueno, definitivamente. Para Sol y todas aquellas que también se sientan así, les cuento. Un alcalde le pide a las mujeres feas que busquen marido en su ciudad. Así que cuando uno cree que escuchó todo, ¿viste? Bueno, el alcalde, pero si me obligas. El alcalde de una remota ciudad minera de Australia hizo un llamado a las mujeres feas para que se trasladen a su localidad, asegurándoles que allí encontrarán marido. Una pregunta. ¿Cómo hizo para saber o para decir cuál era fea y cuál no y llamarlas después? Yo estaba pensando lo mismo. ¿Cuál es el parámetro para medir cuando una mujer es fea? ¿Cuál es el parámetro para medir la belleza? Justamente, en Australia se suscitó toda una polémica a partir de sus declaraciones. Y bueno, y el hombre este dijo, sí, dije desfavorecidas en materia de belleza. Dice, la belleza puede ser una buena dentadura, un bonito cabello ondulado, tener ojos azules o ojos verdes. Si una chica se siente poco agraciada, puede venir a nuestra localidad que seguro va a conseguir marido. ¿Por qué? ¿Sobran los hombres? Faltan hombres. Opa. Perdón, faltan mujeres en esa localidad. Eso. Sobran hombres, exactamente. Y hubo quejas. Dice una persona que vive en esa localidad, el alcalde nos devolvió a los tiempos de la oscuridad y convirtió a los chicos de esta ciudad en seres sexualmente hambrientos, capaces de tirarse sobre la primera mujer que vean pasar. Y eso no es así. Ahora, eso pasa, es mundial. Bestias. Escuchá, eso es mundial, o sea... Pero imagínate una ciudad llena de gente fea, una ciudad llena de gente linda. O sea, yo a mí, por ejemplo, a mí no me va a incentivar irme es de aburrido. Vacaciones. Imagínate que te digamos, nos vamos de vacaciones a, no sé, a un nombre de localidad X, ¿no? Y nos vamos para allá y de repente son todas chicas feas, todos chicos feos, uno va con la esperanza, va a veranear. En la de los feos no hay verano. ¿En dónde? En la de los feos no hay verano. No sé de qué estás hablando. No importa, déjalo. Sigamos. Si alguien entendió el chiste, por favor. Que llame al 4392-191. Sonido de cuac. Cuac. Bueno. Estaban escabiados. Bueno. Le dura. Ayer se tomó un daiquiri de un litro en un conocido lugar del centro. De la esquina de... ¿De dónde? De México, Garibaldi. Sí, de ahí. Se tomó un daiquiri de litro y bueno... De litro. 25 pesos nos salió. Por favor, bajen el precio en ese lugar porque no estamos... Economicemos quedando los costos. Vamos a tener que ir con los tickets canasta. Bueno, y el alcalde termina defendiendo lo que dijo y dijo, esta ciudad permite que patitos feos se conviertan en bonitos cisnes. Little Ugly Duck. Ah, bueno, entonces pueden llevar a las de ¿cómo se llaman estas? Brenda, ¿cuánto se llama la chica de patitos feos? No importa, no es popular. A la chica de es divina. No lo miro. Yo menos, así que déjalo ahí donde está. Bueno. Dale. Bueno, seguimos. Seguimos, Mauricio. Seguimos con... Yo les voy a pasar a leer otra noticia. Estamos con las noticias insólitas. Esta se titula Oso Negro combate el tráfico de marihuana. Esto es real. O sea, esta noticia, la fuente de la noticia es MSN. O sea, nosotros no le estamos diciendo cualquier cosa. Esto realmente salió, está publicado. Todas las noticias que damos en Al Fondo y Lugar son de verdad. Son todas reales. Yo les estoy diciendo la fuente para que la gente no piense que nosotros lo sacamos de una página mala o de una página de dudosa confianza. Pero esto es de MSN. Dice así: investigadores dijeron que un oso negro incursionó en tantas ocasiones en un sitio donde se cultivaba ilegalmente marihuana que sus dueños decidieron huir de la zona. Policías encontraron el martes envases de comida abiertos y desparramados por todas partes. Latas que tenían marca de dientes de oso y otras huellas de la presencia del animal en un terreno de cultivo de marihuana en el condado de Garfield, como el gatito. Esto es definitivamente la mentalidad que tiene un policía, dijo Danny Perkins, alguacil del condado de Garfield. Si pudiese encontrar al oso, lo nombraría mi ayudante. Así que ahí tenemos entonces un oso que, gracias a él, a que se estuvo en un lugar donde se cultivaba ilegalmente marihuana, sus dueños decidieron huir y le dejaron al oso la plantación, que hoy por hoy debe ser dealer. Oso buchón. Así que vamos a pasar a otra, Sol, que tenés para contarnos. Una localidad chilena reparte Viagra y lubricante gratis a ancianos. La comuna de Hualpén, al sur de Chile, comenzó a repartir entre su población de la tercera edad Viagra y lubricante de forma gratuita para revitalizar su actualidad sexual, informaron el miércoles medios locales. Los ancianos de la comuna reconocieron que el beneficio propuesto por el alcalde de esa localidad estaba muy bien implementado. Son 200 ancianos que serán favorecidos en la primera etapa de la entrega de Viagra y lubricante, programa amparado por el Ministerio de Salud chileno, que pretende expandirse a otras comunas del país. O sea, le reparten Viagra y lubricante a los ancianos, pero nunca le van a repartir un preservativo al anciano. Claro. O sea, aparte, yo si a mi abuelo le llevo a dar Viagra, me saca volando. Es de otra generación. Bueno, capaz ahí tienen otro tipo de relación, pero yo creo que a mi abuelo le llevo a llevar Viagra, y me saca volando. A él dejale el pingüinito con el tinto y ya está feliz. Tengo una noticia de pingüinos, ¿la querés? A ver, quiero escuchar. Pingüinos gays. Unos científicos de un zoológico de Alemania se dieron cuenta de que los pingüinos machos empezaron a formar parejas entre sí por la ausencia de ejemplares del sexo opuesto. Por esta razón, los responsables de la institución importaron pingüinos hembras de Suecia para intentar revertir la situación. Pero tras varios meses de convivencia, no lograron cambiar la orientación sexual de sus compañeros. Increíble. Está llegando toda la onda Open Mind, llega a la naturaleza, tenemos pingüinos gays. Yo propongo que Néstor K se cambie de animalito identificatorio y se ponga, no sé, un oso que por lo menos descubre marihuana. Claro. Un oso, un tigre. Ahora que el gobierno la quiere legalizar, no se van a necesitar estos osos. No. Bueno, no sé, la cosa es que se cambie el pingüinito, porque no queda bien. No sé, digo. Y bueno, andás a ver, quizás el pingüino. Quizás le gusta a Néstor. Está probando nuevas experiencias. Se cansó de ser fiel, porque dicen que los pingüinos con una compañera son fieles toda la vida. Es cierto, y bueno, ahí está. Con una compañera son fieles. Con un compañero, ¿no? Ahí está el tema, claro. Exactamente. Se cae abajo todo el planteo. Vamos a pasar una canción ahora. Vamos a escuchar a Miranda. Me encanta Miranda, y ustedes lo saben. Para todos los fanáticos de la guitarra de Lolo. La guitarra de Lolo. Vamos a escuchar Traición. cabeza y pensar que era vulnerable, tal vez por demás, imbécil de mí, que no percibí que estaba metido adentro de ti. Te juro por Dios que nunca busqué haber provocado el mal que te causé. Ahora cambié, ahora ya sé, todo terminó. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible. Es mentir, la pena que estés saliendo al revés. Pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo perdí para hablarte, que te traicioné. Al fondo hay lugar. Damián, ¿nos querés contar algo? Sí, quería mandar saludos. Quería mandar saludos a un programa colega que tenemos en esta misma radio, Planeta Shampoo, a los chicos de Planeta Shampoo. Bueno, queremos mandarles un saludo grande. Ellos están los martes de 22 a 23 por esta misma radio, Antena 91. Sol, vos también tenés un saludo para hacer. Sí, quiero saludar a los chicos de hace una semana que no me río, que los conocimos el miércoles cuando venimos a la radio y nos hicieron la gamba y dijeron que íbamos a estar hoy sábado. Así que escúchenlos los miércoles desde las 23 a los chicos de hace una semana que no me río. A ver, repetimos una vez más. ¿Planeta Shampoo a qué hora? Los martes de 22 a 23. ¿Y hace una semana que no me río? Los miércoles desde las 23. Bien, vamos a pasar ahora, vamos a contarles un poco. Como yo les adelantaba hace un ratito en el programa, estuvimos con mi compañera ayer en un recital de la banda Adicta, que estuvo presentándose. No vamos a decir el nombre del lugar, pero mucha gente lo conoce, ya es muy conocido, tiene mucho tiempo. ¿En dónde es que queda este lugar? En el centro Garibaldi. En Mexi Garibaldi, en el centro de Lomas, es Banfield. ¿Qué? Temperley. Yo me pierdo, yo soy de Quilmes, le cuento a la audiencia, entonces estoy perdido como tour con la neblina que hay hoy. Vamos a contarles un poco el tema de cómo surgió esta banda Adicta. Se formó en 1999 en la ciudad de Buenos Aires. Sus integrantes eran Rudy Martínez, quien venía de integrar las bandas Víctima del Baile y Audio Perú, Toto, de Increíbles Ciudadanos Vivientes, y Fabio Rey, que había sido guitarrista de Los Brujos. Luego se sumó a la agrupación el guitarrista Fabio Pastrello. Su primer disco se llamó Shh, o sea, SHH, porque es como medio onomatopéyico, y fue lanzado en el año 2000, conteniendo 12 temas que mezclan el techno, el rock y el pop en canciones como Beta, Destino Fatal y Vidrios. El álbum obtuvo muy buenas críticas y para promocionarlo se realizó el video de Destino Fatal. En 2001 editaron Poco a Poco, un simple que contenía el tema homónimo y A Mis Discos, los cuales fueron reversionados más tarde para incluirlos en el álbum Miedo, de 2002. Fue esa placa la que logró convertirlos en una de las bandas más importantes del under, en parte gracias a la difusión del video de Tu Mal. En el año 2003, la banda sufre modificaciones. Julián Fraus reemplaza a Fabio en la guitarra y se suman Sergio Sotomayor en batería y Julián López en bajo. Con esta nueva formación, en 2005 editaron Día de la Fiebre, con la producción de Tweety González, un disco más rockero y menos electrónico, de donde se extrajo como corte Soy Animal. También este año se produce un enroque de bajista. Mariano López es reemplazado por Diego Rodríguez. Hacia fines de 2006 aparece titulado un simple Dosis, el cual contiene 4 temas, y Día de la Fiebre, el cual le dio nombre al disco anterior, pero que en su momento quedó afuera del disco. Ya en enero del 2007 la banda se presentó ante más de 5.000 personas en el Planetario de Buenos Aires para un ciclo auspiciado por el gobierno porteño. Al año siguiente, es decir, en el 2008, otro evento de similares características se realizó en el Parque Lezama. También en este año sacaron a la venta 2 álbumes, que justamente eran los que estaban presentando ayer, titulados Cátedras 1 y 2, donde el primero sigue la línea rockera de la banda y el segundo se plantea canciones de manera experimental. Incluye arreglos de otros instrumentos como violines y flauta traversa. Tenemos otra banda también para reseñar. Sí, pero dejémosla para después, Mauri. Antes quiero proponerte, recomendarte un trago. Hoy no, sábado. Pero ya desde temprano. Pero bueno, ya estamos en previa, buscamos que ponernos. Y sí, ya más o menos. Previa. Lo contamos, seguramente ahora debe haber gente que se está preparando, viendo a ver qué se puede poner para esta noche, porque el sábado se presta a eso, ¿no? Es muy de prender la radio, ponerse a escuchar música y mientras tanto hacer todo lo que uno está haciendo, de, no sé, planchar remeras, este... Planchar. Y bueno, sí, es día para planchar porque está fresco, sí. No hace calor. Planchar remeras, no sé, prepararse todo, la plata, el documento, el celular, las monedas, todo. Qué bajón, olvidarte el documento. Y que no te dejen entrar y tener que irte a, no sé, algún McDonald's a hacer tiempo. Una bueno, basta de pálidas, Mauricio, vamos a recomendar un trago. Este trago se llama Madonna. Madonna. Ay, no sé por qué se llama Madonna, pero se llama Madonna. Les cuento, lleva 50% de vodka. Ya está. Ya estamos. Te tomás eso y ya está. Pasaste por no tomes más nada en la noche, agüita. Perdóname, es un típico trago, 50% de vodka. Es el trago, la gente que nos está escuchando seguramente se debe sentir identificada. Es el típico trago que cuando uno va a algún lugar caro, compra un trago caro, compra un trago como para que le dure toda la noche. Porque generalmente uno toma eso y ya como que... ya pagó y le dura como el efecto, o si no le dura el efecto, por lo menos al tomar el trago como que se justifica el haber pagado tanto, y es tan feo, a veces tan fuerte que uno que lo terminas dejando. Claro, lo tenés en la mano durante 2 horas y el trago, bueno, te dura. Para hacer eso, lo más económico es un toc-toc, un tequila y ya está. Claro. Depende del estilo que uno quiera tener en la noche. O sea, si quiere terminar el cordón de la vereda, es uno. Si quiere terminar con una chica, es otro. Y bueno. Déjeme terminar el trago. Nada peor que el aliento es tequila. Bueno, sigamos en la buena senda. Nos vamos a escabiar y enseguida estamos con ustedes. Ay, qué loco. 50% de vodka, entonces. 30% de granadina. Limón y azúcar, 20%. Se bate bien. Tenemos que lograr que se disuelva el azúcar y que la granadina le dé color a la vida. Así que lo batimos y listo. Repito, 50% de vodka, 30% de granadina, limón y azúcar, 20%, y bien batidito. Bien, vamos a pasar entonces ahora, ya que estamos hablando, nos acaba de llegar un llamado, nos están pasando los papelitos, estamos, el escritorio es un despelote de papelitos, pero nos están contando que llamó Mariana de Lomas y pide un tema de Iggy Pop. Qué grande Iggy Pop, ayer justamente en este boliche de la calle. Mexi Garibaldi. Sí, en ese lugar pasaron al final una tanda de canciones de rock, así de la onda de Iggy. Y bueno, nos pide un tema del señor cantante de The Stooges. Así que le mandamos un saludo a Mariana. Vamos a ver si lo encontramos por la... ¿Sí? ¿Me enseñas que lo tenemos? Bueno, ahora en un ratito vamos a pasarlo. Mariana, quédate ahí con nosotros. Vamos a pasar entonces a otro llamadito. Tenemos otro llamado. Llamó Mario de Lomas y llamó por la consigna. Dice que ambos equipos sufrieron, pero que el resultado fue bastante justo. Es la visión de un paraguayo, aclara. Bueno, y nos deja saludos a todos. Bueno, muchas gracias, tanto a Mario como a Mariana. Seguimos con el tema de... Bueno, les repito la consigna porque la habíamos dejado medio colgada. Es ¿qué opinás del partido de ahora de Argentina? Te puedes comunicar con nosotros a... Al 43921913, mensajes de texto al 11-6059-2427. Nos escuchás por internet en antena91.com.ar. El flow es al fondo, /fotolog.com/alfondolugar. El hotmail es alfondolugar@hotmail.com. Tengo una letra horrible, ya lo sé, sí. Ya está leyendo de mi hoja lo que yo anoté. Damián, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, yo quería pasar un aviso que la Asociación La Usina, es una ONG, una asociación sin fines de lucro, está realizando una campaña por los derechos de las personas con discapacidad. Y ellos nos dicen, bueno, con esta campaña buscamos que se cumplan las leyes de discapacidad que ya existen y están vigentes en Argentina. Y dicen, nos proponemos instalar el tema en la opinión pública y estimular la participación activa de todas las personas, con y sin discapacidad. Ellos dicen que es un tema de todos y apoyamos desde Al Fondo Hay Lugar. Y dicen, bueno, están armando una campaña de firmas, ustedes pueden entrar al formulario y firmar en www.lausina.org. Bueno, la parte seria del programa tiene que estar. Vamos a cambiar de tema, de vuelta vamos con otra banda. Vamos a escuchar un tema de esta banda. Ellos son The Tintings, así como suena, así como lo están escuchando. Los Tintings. Es una banda de indie rock pop inglesa. Tiene solo dos miembros, Charles DeMartino y Katie White. Ambos con experiencia en otras bandas, Katy formaba parte del grupo TKO, Total Knockout, que fue bastante conocido. En algún momento vamos a traer un tema de ella, cuando antes de esta banda. Y Jules San Martino era miembro de una boy band que se llamaba Babacoto, así como lo escuchan. Y después fue cantante de un grupo de rock independiente llamado Mojo Pin, que publicó dos sencillos en los 90. Después de que ellos se cruzaran en su vida, crearon un grupo llamado Dark Esquimio, que tuvo problemas económicos con Mercury Records. Después de tocar en el under y volver a confiar en la industria disquera, sellaron un trato con Columbia Records, en donde con ellos editaron varios simples con canciones como Great DJ, That's Not My Name, Shut Up and Let Me Go. La cuestión es que ya sacaron su disco, que se llama We Start Nothing. Y bueno, estos son los Ting Tings con Great DJ. Ay, ah, nos vamos con esto, perdón. Qué rápido que pasó el tiempo, ¿eh? Volando. El tiempo en radio es tirano, dice sí. Por ahí. Bueno, nos vamos entonces, escuchando los Ting Tings Great DJ. Buena semana. We'll be right back.